es paz y amor para todos los niños pobres del mundo. En esta noche buena de Reyes, por regalitos. Esta noche llega el niño Dios. Hay niños que no paran de llorar por no tener un regalito ni un arbolito para festejar, pero tienen una esperanza de ser feliz, de pasar esta noche buena, sabiendo que vas a venir. Yo te pido, niñito Dios, que les alegres el corazón, que les traigas tu regalito y los llenes de paz y amor. Yo te pido, niñito Dios, que les alegres el corazón, que les traigas un regalito y los llenes de paz y amor. Niñito Dios, yo te pido que traigas felicidad, paz y amor para esos niños pobres que no entienden razón no tienen un regalito de oro. Ellos son niños pobres y no entienden la razón, pero sufren con el alma y les llora su corazón. Gracias, niñito Dios, por llegar en esta Navidad a traer a los niños pobres un poco de felicidad. Yo te pido, niñito Dios, que les alegres el corazón, que les traigas un regalito y los llenes de paz y amor. Yo te pido, niñito Dios, que les alegres el corazón, que les traigas un regalito y los llenes de paz y amor. Buena, niñito Dios, te traigas un regalito, aunque sea chiquito, pero para ellos es inmenso, y llénalo de paz y amor en esta Navidad. Yo te pido, niñito Dios, que les alegres el corazón, que les traigas un regalito y los llenes de paz y amor. Yo te pido, niñito Dios, que les alegres el corazón, que les traigas un regalito y los llenes de paz y amor. Gracias, gracias, niñito Dios, por estar repartiendo esos regalitos, que para los niños pobres es una esperanza de ser feliz.